Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro de oración, encuentro donde queremos en la escuela de Teresa ponernos en actitud de receptividad de oración. Lo vamos a hacer escuchando una canción. Vamos a empezar en actitud de orar esta canción. Tenemos sed de ti. La recibimos y nos vamos relajando. Nos vamos relajando y luego os invitaré a adentrarnos en este territorio de las terceras moradas. Comenzamos en el silencio esta tarde, esta sugerencia, lo vamos a hacer con una idea que parte de las terceras moradas y que nos invita a venir y a buscar en la oración lo que Dios quiere que encontremos. Por tanto, lo primero de todo es que os voy a pedir que viváis algo que tiene que ver con la sugerencia de la Santa. Habéis recibido un papelito, cada uno, ¿verdad? Es un premio, ya de entrada, habéis recibido el premio al ganador, pero resulta que el premio tiene por detrás una trampa. Hay una trampa. La vida está llena de trampas y de premios. La Santa nos va a hablar de no quedarnos ni en los premios y de estar atentos a las trampas. Pues os voy a invitar a removeros, una sugerencia teresiana. No habéis venido aquí simplemente a estar tranquilitos, a estar como en paz, relajados, y os voy a explicar por qué os voy a pedir lo siguiente. Nos vamos a poner de pie. Y vamos a cambiarnos de sitio. Vais a cambiaros de lugar, no en la silla en la que os habéis sentado, sino en otra silla. Me da lo mismo la que sea. Os cambiéis de silla. Nosotros siempre elegimos un lugar, el que imaginamos que es nuestro lugar. Pero Dios tiene un lugar para mí. Y normalmente el lugar que Dios elige para mí no siempre coincide con el lugar que yo elijo. Os he invitado a la incomodidad de cambiaros de sitio. Ya teníais un poco calentita la silla. Ahora os habéis sentado en lo calentita que estaba la silla, calentada por otro. Entonces, empezamos removiéndonos, descolocándonos para colocarnos. Empezando con una sugerencia que la Santa y los grandes místicos nos hacen. Atento al lugar donde Dios te está invitando a desplazarte. No quedarte estancada o estancado en el lugar de tu capricho o de tu comodidad. Siempre los pies disponibles para ir más allá, como un verdadero peregrino. Recolocarnos en la vida es una tarea continua. Acaban de mandarme una de esas infinitas cosas que mandan por internet, en la cual dice Darwin: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y la vida es un cambio continuo, pero no siempre adoptamos la postura y la danza adecuada para la situación en la que estamos. Dios nos cambia los escenarios y nos toca resituarnos continuamente. Por eso empezamos con esta sugerencia y repasamos una idea que estamos trayendo y trabajando desde que nos hemos adentrado en este deseo de aprender a orar con las moradas de Santa Teresa, queriendo pedirle que nos enseñe el método, que nos dé las sugerencias para ir aprendiendo a orar, aunque lo queramos hacer con autenticidad y desde nosotros mismos. Hay algo que nos enseñan los maestros y hay mucho que nosotros tenemos que descubrir, arriesgándonos a orar en soledad. La Santa nos invita al recogimiento interior, a entrar en el recogimiento de lo que somos. Los métodos y los maestros son, decía alguien, decía un carmelita nuestro, el padre Augusto, son como la estrella de Belén. Hay personas que te indican, son luminosas, dicen palabras, indican, señalan, por aquí debe de ser. Y son como la estrella de Belén. Te ilumina en un momento determinado, ilumina el caos o la oscuridad, y luego desaparecen, porque todos los métodos y todas las enseñanzas en un momento determinado desaparecen. Y te quedas tú a solas, con el riesgo de tener que confiar. Necesitamos algunas claves de los grandes maestros, porque a nosotros, como a ellos, también nos pasa que nos perdemos, que nuestro entendimiento está desbaratado, que nos resulta difícil discurrir, que hay momentos en la vida que no sabemos por dónde tirar, que nos acosa la inconstancia y que no somos perseverantes. y que estamos cercados por engaños, por dolores y situaciones que nos dejan sin saber muy bien qué hacer. Y en cada momento de la vida tenemos que aprender a orar y estrenar una manera de orar. Desde luego, lo que queremos sinceramente es avanzar, recolocarnos, dar un paso más. Un paso más que nos lleve a donde todavía no sabemos. Un paso más. El paso que te haga descubrir lo que Dios quiere que descubras en este momento. Y eso nadie lo sabe, ni tus maestros, ni la gente visionaria que hay por ahí. Nadie lo sabe. Así que avanzar no es simplemente cuestión de voluntad. No se nos olvida que al principio de todo, en la oración, está que el que se ha desplazado ha sido Él. Que el principio de toda oración y la gran alegría de Teresa, lo que le mueve, es que Él ha asumido el riesgo de salir de sí hacia nosotros. Que Él es el que siempre está naciendo y muriendo por mí en cada fracción de tiempo. Que la base de la oración y de nuestra vida, que nuestro hogar, es que Dios está continuamente saliendo de sí para encontrarse conmigo. Y que mi pecado es quedarme atrapado en mi propia incapacidad. Buscarle a Él, seguirle a Él, será la gran palabra de Teresa hoy. Síguele a Él, sígueme a mí, seguirle a Él. Y aquí es donde nos queremos situar nosotros. ¿Habéis recibido un papel, decíamos, donde aparece un premio, un regalo? En la vida siempre estamos recibiendo regalos y dones. La mayoría de ellos no los apreciamos. Estamos como ciegos o como gente que estuviera harta de algunas cosas y no aprecia lo que tiene entre manos. ¿Cuál es el regalo de tu vida en este momento? ¿En qué consiste el regalo ahora mismo para ti? ¿Cuál es el don de Dios? ¿Cuál es la maravilla para ti? ¿Qué es lo más hermoso? Hay quien diría, respirar, simplemente. Estar aquí, estar vivo. No necesito más. ¿Y cuál es la trampa? Porque en cada momento hay trampas. Mi entendimiento, mi imaginación, mi vida está cercada por trampas que me llevan por caminos que no conducen a la vida. Hay continuas trampas, dice Juan de la Cruz, que bajo color de bien nos engaña el enemigo. Hay trampas alrededor. Me doy cuenta de que a veces no elijo la vida, que a veces pongo mi pie en caminos que no conducen, donde está el sendero de la verdad. Os voy a invitar durante un instante, porque a partir de aquí vamos a adentrarnos en las terceras moradas y vamos a decir quién es la persona que entra en las terceras moradas. ¿Quién dice Teresa de Jesús que es la persona que se queda en las terceras moradas? Escribimos. ¿Cuál es el regalo de Dios a mi vida? ¿Cuál es mi don? ¿Qué es aquello que siento que ahora Dios me está regalando y que es único para mí en este instante? ¿Y cuál es la trampa? ¿En qué trampa puedo caer y siento que debo ser inteligente o pedir luz para poder alejarme de esa trampa y poder vivir y dar gracias a Dios? Un instante, os invito a que podáis escribir incluso en la copa que tenéis, en esa copa que se os regala. Sois gente afortunada, pero camináis en medio de trampas, caminamos en medio de trampas. Escribimos un instante, acogiendo el don y estando atentos a la trampa o a las trampas en las que puedo caer o he caído. Un instante para escribir o pensar. Reconocemos nuestro don, es bueno dar gracias a Dios, muy teresiano, date cuenta de que se te está regalando algo de incalculable valor en este momento. Eres tú mismo, es Dios mismo el regalo en ti. Pero atenta, atento, siempre atención. Como el que tiene el enemigo a la puerta y no puede dormir sin estar atento, porque en cualquier momento le puede sorprender. Como quien va vigilante y no se duerme ni en los laureles ni en los fracasos. Nos va a decir la santa, atenta y atento, porque se te han regalado cosas increíbles en la vida, aunque a veces tienes mala memoria y se te olvida que te han hecho regalos inmensos, que desde el día en que naciste hasta hoy has ido recibiendo regalos que se te van olvidando y eres una persona salvada de las aguas, pero te cerca alrededor el sentimiento de que en cualquier momento te puedes ahogar, que las trampas están ahí y te acecha con peligro de hacerte vivir simplemente en el temor, en el miedo y asfixiar lo más valioso, el don de Dios. Claro que la vida está llena de trampas, pero la vida está llena de regalos. Reconoce que es mucho más fuerte en ti el don de Dios, pero no descuides tu atención y tu vigilancia. Nos dice la santa. Dos palabras que van a sonar con fuerza en estas moradas, que son la seguridad y las personas que se quedan atrapadas en los logros o en los fracasos. En estas moradas, el alma ha pasado la prueba del enemigo, pero tiene que sostener la prueba del amigo. La prueba más fuerte no es la prueba de vencer las tentaciones, que claramente son negativas. La prueba es ser fiel a la amistad que él te pide. Ser fiel y continuar estando presente a él, aunque te cerque el no saber y la sequedad. Sostener la prueba del amigo. Si no escuchamos la voz de Dios y escuchamos solamente nuestra voz, corremos peligro de quedarnos paralizados, de caer en actitudes de gente que cumple, pero que no va más allá. La seguridad. La santa empieza y repite en dos ocasiones: bienaventurado el varón que teme al Señor. Habla la santa del temor, no habla del miedo. Habla del temor, de la persona que está atenta, que no se fía de sí, de la persona que le tiene respeto a Dios. Y nos recuerda que incluso algunos santos, que la gente más lista ha caído, y que algunos santos cayeron en graves pecados, dice la santa. Que hubo santos que metieron la pata, para que no os descuidéis. Y le dice a sus hijas o a los hombres piadosos y religiosos: cuidado, cualquier persona en cualquier momento puede caer. Decía Santa Teresita, con su aguda visión e inteligencia de las cosas, que ella sabía que en cualquier momento podía tropezar. Gran sabiduría considerar que ninguno de los logros que has alcanzado en la vida te permite pensar que mañana no puedas caer. Gran estupidez pensar que una persona, porque se sienta segura de sí ahora, no puede caer en peores pecados que aquellos que criticas en otro. Por eso, humildad, humildad, hermanas, humildad para no fiaros de vosotras y estar siempre pidiéndole al Señor. Yo no puedo presumir de otra cosa que no sea la misericordia de Dios. Esto dice la santa, que era una mujer muy lúcida y que iba con los pies pisando con sentido la tierra y que reconocía también sus errores. Afortunadamente, hay momentos en la vida en los que nos sentimos desamparados y como en carne viva, solos, completamente solos. Digo afortunadamente, aunque esto suponga que algunos se sientan incómodos y que puedan pensar que estas palabras son masoquistas. Quedarnos sin suelo es siempre una llamada urgente a un lugar que está siempre ahí y que es tu casa y tu hogar. Afortunadamente hay momentos en la vida en los que uno se queda así como sin saber y sin sentir. Y es una violenta llamada a encontrar tu lugar, tu casa. Afortunadamente no tenemos nunca seguro el suelo que pisamos y solamente la confianza, nos dicen los grandes maestros. El hombre, la mujer, es el animal más prematuro. Desde que nacemos estamos en carne viva, pero nunca nos abrigamos tanto que podamos evitar sentirnos en carne viva. No hay ningún abrigo que tape esa necesidad imperiosa de sentirnos amparados. Por eso dice el salmista, Salmo 138, qué manera tan hermosa de expresar una de las necesidades más básicas del ser humano. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Aquel salmista hace muchos siglos hablaba de lo que me pasa a mí, qué curioso. Con toda la técnica, con todos los avances, con toda la cultura, seguimos en el mismo lugar. El ser humano necesita sentirse abrigado por dentro y ninguna técnica le evita tener que buscar dónde está aquel que protege detrás y delante. Porque la vida nunca está asegurada en los logros. Esto es lo que nos va a decir la santa. Fui a dar la comunión a una abuelita de 84 años y la abuelita me dijo, ¿sabe, padre? Echo de menos a mi madre. 84 años. Echo de menos a mi madre porque nunca fue igual desde que la perdí. La perdió cuando era pequeñita. Echo de menos la sensación que me daba la seguridad de mi madre. Todos nosotros echamos de menos encontrar esa manera de vivir en la que uno pueda respirar. Tenemos el peligro de convertirnos en personas que viven de sus logros, de sus pequeños ahorrillos, de sus hazañas del pasado, de las medallas que conquistamos en otro tiempo, de las pequeñas victorias. Tenemos peligro de convertirnos en excombatientes y se nos olvida que nuestra victoria es que cada día te desnudes. Esto que nos da tanto miedo, porque no nos fiamos del todo de que nos vaya a abrigar, de que te desnudes. Y esto nos va a decir también la santa. Decimos que la leña de ayer no va a calentar el fuego de hoy, que hoy hay que salir a buscar la leña. Decimos que el Espíritu Santo es vida hoy y que me invita a un sí continuo, que tengo que estrenar la vida, que tengo que ser libre de lo aprendido. ¿Cuál es el peligro? Dice la santa. La santa dice que tenemos el peligro de convertirnos en almas concertadas. Esta es una de las palabras de estas moradas. Personas que se quedan estancadas. Y por eso cita un pasaje bíblico, el del joven rico. Desde que comencé a hablar en estas moradas, le traigo delante, dice la santa, que se está acordando del joven rico. ¿Qué le pasa al joven rico? El joven rico tenía riqueza y eso le impedía tener más. ¡Qué curioso! Tenía riqueza y la riqueza que tiene se va a convertir en el obstáculo para tener algo mejor. Esto que nos pasa en la vida, que lo que tenemos entre las manos nos impide conseguir algo mucho mejor. Porque nos da miedo soltar, nos da pánico, por lo que decíamos antes, porque tenemos desabrigado lo más importante, lo más íntimo. Está como desabrigado de una confianza verdadera. Y nos falta soltarnos a esa confianza. El joven rico tenía riquezas, pero se queda triste cuando Jesús le propone algo mejor. Deja todo lo que tienes, vente conmigo. Y el joven rico se queda vacilando y al final no puede. La riqueza le tiene a él. Él no tiene la riqueza, no la posee. Porque cuando se posee algo es cuando eres libre. Pero resulta que muchas veces en la vida te das cuenta de que no eres absolutamente libre, eres absolutamente esclavo de tus responsabilidades, de tus cosas, de tus ideas. Y te das cuenta, añoras el ser libre, el poder tirarlo todo por la ventana, como San Francisco cuando tiró todo lo de su padre. Tiró por la ventana, ¿verdad? Luego tiró lo suyo también en la plaza. Primero tiró lo de su padre, que eso le trajo una buena bronca. Y su padre lo agarró de la oreja, no sé de cómo lo agarraría, pero lo llevó a la plaza. Y luego ya él dijo, pues ahora me libero de todo lo mío. Y se desnudó entero delante del obispo. Nos da miedo, nos da pánico hacer esto. Este es nuestro problema. Este es nuestro problema de cristianos que decimos tener confianza en Dios y nos da miedo. Nos da pánico soltarnos y desnudarnos. Nos da mucho miedo. Y nuestra riqueza, una riqueza que legítimamente podemos haber conseguido, incluso riqueza que tiene que ver con la virtud, con cosas bonitas que estamos haciendo y buenas, nos impiden algo mejor. Nos impiden acogerle a Él, más allá de lo que has adquirido o has ganado. Hay gente que también se queda atrapada en lo negativo, se quedan atrapadas en sus fracasos del pasado, o en las cosas que les han hecho, o en la honra herida. Hay personas que no pueden avanzar y se pasan la vida apretando contra su pecho sus heridas y no las sueltan. Pues seguramente porque no pueden, porque no saben, porque no sabemos, y se convierte en un obstáculo. El joven rico se queda triste y no puede elegir dar un paso más, porque quien da un paso más deja atrás lo que había de riqueza y de pobreza. Pero dar un paso más, ¿qué significa dar un paso más? Dar un paso más significa venderlo todo. Venderlo todo, como la viuda del Evangelio. Venderlo todo no significa que lo dejes todo. Tal vez no te toque ni dejar nada, pero en tu corazón venderlo todo. Señor, todo es tuyo. Todo. Y si digo todo, digo todo. Todo es tuyo. Mi tristeza y mi alegría. Mi riqueza y mi pobreza, mis complejos y mis miedos a lo que no conozco, lo que los demás opinan de mí, positivo y negativo. El joven rico se perdió algo hermoso. No sabemos qué hubiera pasado. Dice la santa que hay personas que tienen en orden la vida. Hacen lo que se les manda. Cumplen y obedecen. Llevan las cuentas al día. Se sabe la lección, incluso aunque no esté avisado el examen. Hacen lo correcto, mantienen el equilibrio. Se quedan en sus obrillas, dice la santa, obrillas. Pero, ¿se salvarán? Sí, se salvarán, dice la santa. Pero, se pierden la vida. Se pierden la vida. Se pierden lo más importante. Disfrutar del dejarse querer. Se pierden porque están arrugados sobre sí, porque no has comprendido que el camino de la oración y el camino de encontrarte con el Señor es el camino de soltarte de ti, para dejarle que sea Él, sí, en medio de la angustia y el dolor. Porque el dolor y el sufrimiento lo que hace es que nos arruga sobre nosotros mismos. Pero cuando una persona arrugada en el dolor deja paso a Dios en su corazón, eso es de un valor incalculable, precisamente porque lo instintivo es quedarse sobre sí arrugado. Cuando Jesús dice en la cruz, en el momento más duro, donde simplemente la angustia parece que se apodera de todos los poros de la piel, y dice, a tus manos encomiendo mi espíritu. En lo más duro, cuando uno está totalmente acosado y cercado, y uno dice, a tus manos encomiendo mi espíritu. En la hora más dura, más difícil. Hay muchas personas que estamos más o menos haciendo lo debido a los ojos de los demás. No somos criminales, no estamos buscados por la justicia, ¿verdad? Cuando viajas en el avión te preguntan, ¿llevas armas nucleares? No te preguntan si llevas armas nucleares. ¿Llevas armas? ¿Piensas asesinar a alguien? Te preguntan cosas muy tontas. No somos gente que vaya por la vida intentando hacer el mal. Somos gente que desea hacer el bien y cometemos errores, incluso cuando deseamos y buscamos hacer el bien. Pues nos mantenemos así a los ojos de los demás. Y somos gente que, pues es estimada por los otros, con nuestros fallos y nuestro carácter. Pero nos falta algo más importante, que es donde los demás no alcanzan a ver, que es donde nos jugamos la vida. Y la oración es para jugarse la vida. El camino espiritual es para jugarse la vida. Decíamos que el primero que se jugó la vida fue Él. No eres tú el primero. Tú das un segundo paso. El primero lo dio Él, de jugarse la vida por ti. Esto es lo que entienden los místicos y lo que va a suceder aquí. La persona que ha entrado en este camino de las moradas intuye que hay un tesoro increíble, pero que le toca perder pie, y perder la vida para reencontrarla como Él quiere. Hay muchas personas que viven de puntillas socialmente, muy vistosas, que hacen oración, hacen sus horas de oración y se mantienen en un criterio estimado por los demás. Hay personas que son como fósiles, con piernas, agujeros negros maquillados de luz artificial, ¿no? Hay personas que son como, ¿verdad?, que aparentemente están maquillados y cuando quitas el maquillaje, ¿qué te encuentras? A veces una tristeza infinita. O hay personas muy maquilladas que son muy felices. Quiero decir que no se trata del maquillaje, se trata de otra cosa. Hay personas que aparentemente nos resultan envidiables y hay una tristeza infinita. Y no me refiero a la tristeza que uno padece, sino me refiero a la tristeza de no elegirle a Él, de no decir sí a la vida, de no atreverse a ir más para allá. Hay una tristeza y una sequedad, dice la santa, que no nace simplemente de la pedagogía de Dios, sino que nace de que no te estás queriendo mover. Hay una tristeza y una sequedad que puede nacer simplemente de que estás en un momento que tienes que respetar, que Dios te está metiendo en esa situación en la cual te toca decirle sí, y no por el gusto de decir sí, sino por una amistad que va más allá de tu propio capricho. Eso que hace las verdaderas amistades: te quiero, no por lo que me das, te quiero porque sí, y te quiero incluso cuando me decepcionas, porque entonces es cuando realmente sé si te quiero, cuando me decepcionas. Pero decir sí en medio del desconcierto. Hay personas que son capaces de ir más allá de sí. Y también sucede que hay personas que son desechadas por los demás, que no brillan a los ojos de los demás, personas ridiculizadas, personas que la historia dejó en una esquina, y son personas que brillan a los ojos de Dios. Algún día lo sabremos, esto lo hemos dicho más veces. Su alma está intacta, limpia, luminosa, pero los hombres no lo saben ni se enteran. Hay gestos tan hermosos que no son conocidos. A mí me conmueve, me emociona, me descoloca siempre la historia de Fantine, ¿verdad? Fantine, el personaje de Los Miserables, la madre de Cosette. Fantine es una mujer que se prostituye para sacar adelante a su hija. No sé si habéis visto el musical nuevo que ha salido de Los Miserables. Y Fantine canta una canción, no la voy a poner, aunque la tengo ahí, canta la canción en la que dice: soñé con ser otra mujer, mas ya murió la que soñé. Tuve un sueño, yo soñé que podría ser alguien y que en el amor de alguien mi vida podía ser algo valioso, pero hay estrellas que no brillan. Es una canción desgarradora, terrible, porque ella siente que ha perdido la vida. Se siente totalmente perdida. Es una mujer que piensa: no voy a brillar y mi vida está totalmente malgastada. Y sin embargo, ¿sabéis? Que Fantine se convierte en el ángel de Los Miserables. Es una persona decisiva, pero ella no lo sabe. Hay personas que no lo saben y brillan porque no están preocupadas de sí, porque han logrado ir más allá, aunque la vida les ha dejado en la sensación, ¿verdad?, en el mal mirar de los otros, se han quedado ahí y sin embargo han brillado porque han dado la vida por otros. Bueno, pues nosotros queremos ser de las personas que brillan a los ojos de Dios. Esto es la oración y estas son las terceras moradas. Hay almas y hay personas que se pasan la vida pensando solo en su presunción, que se pasan la vida preocupadas de su ombligo, de sí mismas, de sus pequeñas obras, de evaluarse. Hay personas que se pasan la vida juzgándose moralmente y pensando: ¿dónde estaré respecto de Dios? Y se pierden la vida sin mirar más allá de sí, sin dejarse querer, a pesar de sentirse tan pobres y de saber que no son mejores ni peores que los demás. Y aquí es donde empieza el camino espiritual, cuando una persona se desprende de sí y se deja querer. Esto que decía, que hemos recordado a veces de Francisco de Asís, en el libro Sabiduría de un pobre, cuando le dice al hermano León: la pureza de corazón no es que tú te sientas bien contigo, que pienses que lo haces bien. La pureza de corazón es cuando te sientes incluso mal y llega al final del día y te sientes así tan pobre y sin embargo te dejas querer. Te atreves a dejarte querer. Señor, me siento mal, sé que no lo he hecho bien, sé que ando en duda, me gustaría tanto hacer las cosas mejor, me gustaría ser más puntual en mi trato con los demás, me encantaría, Señor, cuidar mejor de mis hermanos, pero yo sé que tú me quieres. Haz que ningún dolor ni ninguna tristeza me arrugue tanto sobre mí que no te deje quererme, aunque mi casa no esté colocada. El don de Dios que Él nos hace cada día es el don de amarnos sin merecerlo. Y de alguna forma nos levanta la cabeza, el Señor siempre nos agarra de la barbilla, nos levanta la mirada y nos dice: ya sé, ya te conozco, pero sígueme. Dice la santa que esta es la morada en la que Dios le dice a uno que tiene la tentación de quedarse atrapado en lo que ha vivido, le dice: sígueme. Olvidando lo que queda atrás, sígueme, sígueme a mí. No te sigas a ti. Y suena otra vez esta voz que algunos, yo mismo pronunciándola ahora mismo, a mí por dentro me da mucha paz y me da mucha alegría. Sígueme a mí. Señor, quiero seguirte. Quiero seguirte a ti. No hay cosa que más desee que seguirte a ti, aunque yo me enrede en la maraña de mis propias trampas, las que yo me pongo, no las que me ponen los demás. Pero Señor, de verdad, quiero seguirte a ti. Quiero buscar la verdad. No hay cosa que más desee que buscar tu verdad. Por favor, desengáñame. Palabra teresiana, fundamental. Buscad amigos, no que sean de vuestro mismo humor, dice la santa aquí, en Terceras Moradas, muy simpática. Y claro, que buscamos amiguetes para que nos pasen la mano por el hombro. No, no buscáis personas de vuestro mismo humor, dice, sino que buscáis amigos que os desengañen, que en su mirada os ayudéis a poneros en pie y a avanzar y a crecer. Para esto son los amigos y para esto estamos aquí, en estas moradas. Y la santa vuelve a hacer resonar con gran fuerza, a pesar de que la riqueza que hemos recibido nos atrapa, esta voz: sígueme a mí, sígueme a él. He puesto un laberinto, porque en este deseo de seguirle al Señor a veces nos encontramos como en un laberinto. Queremos palabras simples que nos indiquen el camino y queremos escucharlas desde dentro. Queremos ser como un río que fluye, que corre, que se deja. Nos gustaría ser como un río, aunque a veces estamos metidos en un laberinto. Un laberinto que nos haría volvernos locos y echarnos a dormir en cualquier punto del laberinto, porque estamos cansados, porque nos resulta difícil caminar, porque ¿por dónde se tira ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? Y sin embargo, uno siente que hay una forma de vivir que es ser como el agua, que decían los antiguos. Ser como el agua. ¿Qué significa esto de vivir en confianza, de dejarse, de no hacer, haciendo lo más importante? ¿Qué significa esto de encontrar la manera de situarte y de danzar? Estamos ahí y estamos queriendo caminar. Foto que me acaba de mandar una amiga que acaba de estar en Bolivia, pues sacó esta instantánea de los pies de un niño que parecen los de un anciano, ¿verdad? Un niño boliviano, parece que tiene los dedos gastados, y de caminar por la vida entre barros, entre situaciones. Pues nuestros pies, que a veces tienen la tentación de no querer caminar por lo que podamos encontrarnos, sin embargo, están hechos para empezar a caminar. Y nosotros queremos seguirle a él. Queremos, bueno, tocar la orla de su manto y seguirle a él. No deseamos otra cosa. Con Santa Teresa, que su pasión fue esta. En las Terceras Moradas, tentación de quedarnos estancados, de quedarnos atrapados en los éxitos o en los fracasos, en la presunción o en la honra que dicen de mí, que me juzgan, que me evalúan, si eso no te va a llevar a ninguna parte, más bien te va a paralizar, pero tú le sigues a él, sigues sus huellas por el desierto, aunque no veas muchas veces una flor. Armas y desarme. Resumimos algunas de las intuiciones teresianas de las armas que necesitamos para seguirle a él. Armas y cómo desarmarnos. La santa dice que nuestra arma es el don y la misericordia de Dios. Nuestra arma es pensar que la vida nos es regalada, es un regalo ahora mismo. Que nuestra vida es como que queremos vestirnos con un traje que sea adecuado para la fiesta, pero nunca uno tiene ni el arte ni la inteligencia. Es el traje de Cenicienta. El traje de Cenicienta es un traje que se te regala y que realmente se te está regalando. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. ¿Qué significa este salmo? Dios lo da a sus amigos mientras duermen sin que se rompan para conseguirlo. Hablando con una amiga, una mujer casada, joven, decía: esto, siento a veces que dejarme, no hacer, siento a veces que conecto con una manera de estar y de ser que me hace abandonarme, y en medio de las tareas cotidianas sé que puedo hacer y rendir mucho más cuando me abandono a ese sentimiento de comunión que me hace ir más allá y no estar arrugada en mi angustia, decía una joven hace unos días con la que hablé. La santa dice el temor del Señor, el temor, el respeto, no la seguridad, sino la confianza en Él. ¡Qué imagen de Dios! Su misericordia. Oh, humildad, humildad, dice la santa. Dejar a nosotras mismas, entrar en la desnudez de nosotros. Estas son las armas, aunque te dé miedo. Desnudez, despojamiento de sí. Abrirte, despojarte también de tu tristeza, de tu tristeza de no ser perfecto, de tu tristeza de no hacer lo adecuado muchas veces, de tu tristeza de ser tan vulnerable. Libérate, libérate de aquello que presumes, también de tus pequeños logros. Había un monje que estaba prendado de su barba, ya sabéis el cuento. Era un monje que se miraba al espejo y se sentía dichoso de la hermosa barba que había conseguido. Todos los días le daba algún cortecillo para perfeccionarla. Y un día en la oración oyó una voz, terrible voz, que le dijo: libérate de tu barba. Y el monje entró en crisis, claro, porque había vivido prendido de su barba. Pasaron unos días y pudo cumplir la obediencia y se afeitó la barba. Se afeitó la barba. Y se sintió dichoso por un lado, pero por otro lado se sintió mal, porque había perdido el objeto de su complacencia. Pasaron varios días y ya se decidió acudir al Señor, dichoso de su logro, a pesar de su lamento, todavía vivo. Y le dijo al Señor: Señor, ya ves que te he obedecido. Y el Señor le dijo: no, tú solo te has afeitado la barba. ¿Qué significa desnudarnos? No lo sé. No lo sé porque yo todavía no lo he hecho. Dice la santa, prontitud en la obediencia. Obediencia humilde. La santa dice mucho esto en todos sus escritos. Y no está hablando de sumisión. Está hablando de otra cosa muy bonita. Está hablando de la prontitud. Cuando sientes que algo se te pide. ¿Verdad? Hay personas que antes de... parece que se mueven con prontitud. Como dice que la Virgen con prontitud se puso en camino hacia la montaña. Es con premura. Como quien está vivo. Pero a veces nuestra obediencia... La obediencia es obediencia a Dios. Estar vivo. Vivo para moverse cuando es necesario. Para desplazarse. Para no quedarse apalancado en el sitio. A la santa le encanta esto de la obediencia pronta y humilde. Y ella lo vivía. Dice, aunque me encontraba tan mal por obediencia, lo hacía. Y sabía que cuando me lo decían por obediencia, surgía el milagro. Dice ella, a mí me encanta esto de la santa, esto que es tan difícil vivirlo. Y uno lo dice por sí mismo. Tener a quien acudir para no hacer en nada su voluntad, dice también la santa. Cuidado, no buscar otro de tu humor, sino acudir a alguien que te pueda ayudar a contrastar. Esto que dice tantas veces la santa. Termina la santa diciendo como un arma, en silencio y esperanza, procurar vivir siempre. Que el Señor tendrá cuidado de sus almas. Fijaos qué bonito. Una palabra muy consoladora. En silencio y esperanza, procurar vivir siempre. Que el Señor tendrá cuidado de ti. Créetelo, el Señor tendrá cuidado de ti. Desármate de tu seguridad, de tu presunción, desármate de querer enseñar a otros, de creer que andas sobrada de creer que posees la verdad, de razones y temores, dice también la santa, que te quedas en las razones, te quedas dando vueltas, argumentos, hiciéronme sin razón, dice la santa muy simpática en el Camino de Perfección, capítulo 13. Huya mil leguas de razón tuve, hiciéronme sin razón, no tuvo razón quien esto hizo conmigo. De malas razones nos libre Dios, que no avanzamos, dice la santa. Muy simpática en otro capítulo, que aquí habla de lo mismo, pero pasa más por encima. Hay gente que se pasa la vida en sus juicios, en los que hace de sí para justificarse y en los que hace de los demás para pegarles la etiqueta, para juzgar a los demás. Juicios y faltas ajenas no hay para qué querer luego que todas vayan por nuestro camino, ni ponerse a enseñar. Estas son las sugerencias que dice la santa, muy, muy buenas, muy luminosas. Os invito a leer el capítulo. Ahora solamente las acogemos para remover nuestro deseo de orar. Pedimos al Señor que nos enseñe a coger su don, a seguir sus huellas, sus pasos, a reconocer que lo que conseguimos lo conseguimos porque es un regalo del Señor, que en medio de nuestro esfuerzo, que queremos entregar del todo nuestro esfuerzo con cariño, con paciencia, con perseverancia, palabra también muy teresiana, al final es un regalo y queremos situarnos en la corriente de ese regalo. Queremos abrir todo lo que en nosotros se encierra en tristeza o en dolor. Queremos abrirlo para que pase la corriente del Espíritu, que siempre recrea la vida. Pues aquí terminamos con nuestras sugerencias y vamos a hacer un poquito de oración. Vamos a meternos en oración. Os invito a hacer un ratito de oración, de silencio, dando gracias a Dios por lo que nos regala, por el don y también por darnos luz para enfrentar tantas trampas y situaciones que vivimos. Os invito a escuchar una canción que nos invita a seguirle a Él. Es la canción que yo elegí para mi profesión, es un poco antigua. Te alabo, Señor, es muy conocida. Vamos a escucharla, a cogerla. hacerte feliz. Me pide, Señor, que viva mi respuesta pronunciando un sí. Me pide, Señor, mirar hacia adelante confiando en tu amor. Aquí estoy, Señor. Nuestra mirada en otra dirección. Vamos a recibir una copa como un regalo en esta tarde. Vamos a recibir nuestro mejor regalo, nuestro mejor don, que está dentro de nosotros. No necesitamos exponer el Santísimo para poder orar, pero hoy sí que vamos a recibir el regalo de una copa, ¿verdad? Y vamos a orar, vamos a hacer silencio acogiendo el regalo del Señor, ¿verdad? No sé si alguien tiene un mechero. Vamos a hacer oración, silencio, después de imponerles las manos. Se fue de allí. En esto se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice él. Y Jesús dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven: Todo eso lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Ven y sígueme. Mm-hmm. te seguiré, Señor, hasta el final y después del final, aunque me faltan las fuerzas. Te puedo seguir porque tú sigues sosteniéndome y porque después de todo tú estás, siempre estás. Te presentamos nuestras vidas en el momento en el que estamos, la de cada uno, la de cada una, para que nos des la audacia, el coraje y la humildad de dar el paso que en este momento sentimos que tú nos pides dar, en la dirección en la que tú estás, no en la que yo quiero. Orienta mis deseos, mi riqueza, mis dones y también mis fracasos y mis errores hacia ti. Que te pertenezca yo, Señor. Te presento la vida de cada una de las personas que estamos aquí, de aquellos que llevamos en el corazón. Hay personas que nos duelen, que con las que rezamos especialmente, el padre Antonio, que sigue en el hospital, debatiéndose en una situación difícil, la mujer de alguno de los que están aquí, que necesita especialmente nuestro apoyo, nuestra oración. Personas que pasan por situaciones delicadas, difíciles. La hermana Mercedes, que acaba de fallecer esta mañana. Una carmelita descalza. O las personas que tenemos cerca y sabemos que en este momento, Señor, te necesita. En realidad, tú eres nuestra riqueza y en ti confiamos. Ponemos ante ti nuestras comunidades, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros grupos. Tú eres la fecundidad, tú eres la vida que nosotros no sospechamos. Presentamos los problemas que nos parecen que no tienen una fácil solución y que sí la tienen para ti. Sí la tienen para ti. Aquí está nuestra vida en tus manos, Señor. Gracias por este día, por este rato, por este momento de silencio, de complicidad, en la dirección de tu presencia. Ahí queremos vivir y caminar, donde quiera que estemos, en medio de todas las interferencias y dificultades. Que nuestra vida te pertenezca, Señor. Gracias de todo corazón, por tanto como nos regales, por tu misericordia entrañable. Pues gracias por haberos hecho presentes esta tarde. Seguimos en este clima de oración. Agradecemos a Juan que nos ha traído al Señor. Juan es un carmelita del Líbano, está aquí estudiando y que quiere mucho a San Juan de la Cruz y al Señor. Y pedimos por su familia y por la situación en Oriente Medio. Y le damos las gracias por traer al Señor. Pues muchas gracias, que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda siempre sobre vosotros. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos ir en paz.